rezar los cantos y alabanzas a la Virgen Madre del lugar. Virgencita, te dio ofrendar vida a las que supe heredar, los rezos de mi mamá que enfermita no pudo llegar. Siento el encuentro con mi niña hermosa, he de bailar. Que suene más fuerte el bandoneón, que nos alegre el corazón, que la Virgen Patrona nos haga llegar su bendición. ¿De dónde dice que apareció ese fuellista aguantador? Como 50 piezas una tras de otra nos tocó. Gesto me entregó la niña hermosa al zarandear, yo para contestarle churito le voy a zapatear. La madrugada me encontró en bicicleta al regresar, sabiendo que la Virgen a mi viejita la he de curar. Qué fuerte sonaba el bandoneón, nos alegraba el corazón, la Virgen milagrosa nos hizo llegar su bendición.